13 ans. Et yo, j'ai plus d'argent que la plupart des adultes. Spéciale dédication pour mes chavales. Je pouvais même pas tout dépenser. This is Supreme. Tout ce qu'on peut avoir. El puto Chen. That's the one. Distrito 62. DJ Mac. Un jour, un des gamins du quartier a raccompagné ma mère jusqu'à la maison pour lui porter les courses. El respeto no se compra. Hijos de puta, nuestro respeto. Eso no se puede comprar, ni amor ni afecto. La pasta queremos cobrar, ponte en mi puesto. Lo ves, no listo, resisto. Todavía queda lo peor por llegar. Nuestro respeto, eso no se puede comprar, ni amor ni afecto. La pasta queremos cobrar, ponte en mi puesto. Lo ves, no listo, resisto. Todavía queda lo peor por llegar. Hablan en la tele de que algún día esto mejorará. Solo bla bla bla y nos contarán la trola. Somos manejados como en la videoconsola. Que si estás sufriendo tú solo ponte a la cola. Se están peleando por quien se llena el bolsillo. He visto a los niños allá afuera hacer novillos. Nos están tratando como a unos pardillos. No deseo la muerte, solamente un par de ellos. Me meten tus ojos y discriminan al pobre. Salen las noticias que remata elefantes. Y todo tu pueblo quiere un plato caliente. No hagas caso a nadie, toda esa gente nos miente. ¿Dónde está el trabajo que decís que prometéis? Abrid ya los ojos, hijos de puta, ¿o no veis? No hablo de riqueza, si aquí abajo jamás hay. Solo un par de años y el país, ay, ay, nuestro ay. Respeto, eso no se puede comprar, ni amor ni afecto. La pasta queremos cobrar, ponte en mi puesto. Lo ves, no listo, resisto. Todavía queda lo peor por llegar. Nuestro respeto, eso no se puede comprar, ni amor ni afecto. La pasta queremos cobrar, ponte en mi puesto. Lo ves, no listo, resisto. Todavía queda lo peor por llegar. Solo hay prohibiciones y no hay ni una acción. Pido mis derechos y le escupo a tu mansión. Desahogándome, contándote en cada canción. Sacar la cara a toda mi gente es mi misión. Nunca tuve nada, me conformo con vosotros. He probado cosas y todo me sabe a poco. Vivo en un mundo de hijo de putas y locos. Y siempre el político te venderá la moto. Pa' mí no hay, pa' ti sí, venga coño. Todo era mejor cuando era antes antaño. Solo mintiendo, mismo rebaño. Que a mí me la suda, me da igual cual sea el año. He pasado mucho y sé que vosotros también. Siempre en esta mierda sin dinero, pero fiel. Sin primera clase no estamos a tu nivel. Cuero la codicia desde la ventana en Kel. Nuestro respeto, eso no se puede comprar, ni amor ni afecto. La pasta queremos cobrar, ponte en mi puesto. Lo ves, no listo, resisto. Todavía queda lo peor por llegar. Nuestro respeto, eso no se puede comprar, ni amor ni afecto. La pasta queremos cobrar, ponte en mi puesto. Lo ves, no listo, resisto. Todavía queda lo peor por llegar. Vivimos con los justos el trabajo de mi bro Jimmy Jean. En las producciones, mi hombre DJ Mag, magnífico artífice 2013, Gotri Record. Colaborando, mis brothers, Loptiqua, Danzo y Dosis Supreme. El puto Chen, my friend, hey yo. Este va a ser el año del collarín y de la tortícolis. Hijos de puta, os vais a partir el cuello. Cómetelo.